Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo. Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Hace años escuché decir a alguien que cuando llegó el motor dejamos de cantar en el campo. Y me pareció una forma muy clara y muy concisa de marcar el principio del fin del modo de vida campesina. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Somos nietas y algunas todavía hijas de campesinas. ¿Cómo hemos pasado en tan poco tiempo de cuidar la tierra a este sistema alimentario roto y loco que, lejos de alimentar, envenena cuerpos y campos? Hoy, en este ratito, hablamos de esto y hablamos de algunas de las cosas que pasan cuando se apagan las canciones. Soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora. Llegó el motor, allá por mediados del siglo XX, y marcó un gran hito en los trabajos del campo. En las fotos de la época vemos a las personas retratadas con las máquinas que llegaron a sus pueblos, tractores y cosechadoras que marcaban el camino hacia el progreso. Pero con el progreso también vino aparejado el desprecio a todo lo anterior. Llegaron mejoras en el trabajo, sí, pero también la velocidad, para lo bueno y para lo malo. Si bien no es bueno idealizar, sabemos que las nostalgias son grandes maquinarias de olvido, el motor desplazó algunas tareas. Con esas tareas también desplazó personas, y con esas personas también se desplazaron saberes, cantares y vínculos. Y se dejó de cantar, porque no había ni ritmo que seguir, ni forma de oírse con el ruido. Algo que parece tan simple como cantar, supone alzar la voz, supone tener voz. Las canciones en el campo marcaban un compás para el trabajo, pero también compartían saberes y compartían sentires. Eran el relato que competía con las vidrieras de las iglesias, y el libro de historia de quienes no sabían leer y escribir. La transmisión oral implicaba sí o sí relacionarse con otras, y esto se hacía de forma mayoritaria en torno a la mesa, en el mejor de los casos con comida, o mientras se trabajaba en el campo. Las palabras, las canciones, también eran semilla, y conseguían hacer visibles y alegrar a quienes las cantaban. Las canciones eran también cofres que guardaban palabras y dichos que se han ido perdiendo según se fueron perdiendo tanto canciones como trabajos. ¿Para qué nombrar una herramienta que se usaba con las manos si ya no se necesita? O formas de trabajar como el ausolán, el tornallón o la gallofa, esas tareas colectivas que se hacían y todavía se hacen en algunos pueblos. Ya no es necesario nombrar el jañiquín, ese momento de hacer la labor antes de que caliente el sol, ni se sabe lo que significa petricor, ese olor que se desprende cuando llueve sobre tierra seca. Porque además del olvido y el desplazamiento, este nuevo modelo también se llevó el agua de muchos lugares y ha traído el caos climático para todas. Se cantaba en las cocinas y hasta para espantar el hambre. Recuerdo a mi abuela decir que se cantaba para no escuchar las tripas. No solo se fueron las canciones del campo, se fueron las personas, los vínculos y se vino el desprecio a lo rural y a esas personas que durante miles de años fueron capaces de sostenernos y alimentarnos, sosteniendo cuerpos y sosteniendo territorios. Se fueron los trabajos del campo, y con el motor, alimentos y personas cada vez viajaron más lejos. Muchas mujeres huyeron del patriarcado de la familia rural, buscando vidas mejores en el anonimato, también patriarcal, pero urbano. El capital les dio entrada a su servicio, y supo jugar con el consumo para hacerlo sustituto de los derechos. El motor aceleró las vidas, los empleos, urbanizó la vida alejando cada vez más a las personas de los ritmos naturales, de la capacidad de esperar una olla a fuego lento. Primero llegó la olla express, llegó el microondas, y hoy en día se nos da la paradoja de que la bicicleta es una herramienta para la comida rápida. Lo que nunca llegaron fueron los derechos para todas. Quienes migraron del campo a la ciudad abrazaron sobre todo la estrategia del camuflaje, alejándose lo más posible de sus lenguas, acentos o aspectos que pudieran delatar de dónde venían. y dejaron de cantar sus canciones. No había campos que segar, ni caminos por los que caminar con otras. Surgieron otros cánticos, sí, en torno a las luchas obreras que alzaban la voz, pero en la lengua urbana y cada vez más masculina. Y poco a poco también esos cánticos se han ido apagando. De nuevo, no es cuestión de idealizar, solo de recordar de dónde venimos y lo que realmente es capaz de alimentarnos y sostenernos. El campo también ha sido sufrimiento, violencia y desigualdad. Por eso la mayoría se fueron y hoy el 80% de la población vive en un 20% del territorio. Y esos territorios no son tratados como lugares de vida, sino como almacén y lugares de sacrificio. Pero sin el campo, sin la siembra, sin la cosecha, no podemos alimentarnos. Es cierto que durante años se mejoraron las condiciones de trabajo, el motor y sus múltiples desarrollos trajeron mejoras, pero los excesos han hecho que cada vez la energía para esos motores sea más costosa y que tanto la tierra como las propias mejoras estén al alcance de cada vez menos manos. Y lo que es peor, que el olvido y el desprecio cada vez nos haya dejado con menos herramientas para trabajar sin ellos. Y no es este un fenómeno universal. Bueno, tal vez sí es universal el fenómeno, el capitalismo está en todas partes, pero no se resiste de la misma manera en todas partes. Si viajamos a otros lugares, se ve todavía cómo los cancioneros populares se comparten y se valoran. En lugares como Brasil, por ejemplo, cuando una llega a los campamentos del MST, lo primero que se hace es compartir el cancionero. Si bien cada vez más las canciones visibilizan más las luchas y menos los trabajos del campo, pero se sigue cantando y se sigue alzando la voz como campesinado. Y por todo esto, es fundamental que tratemos las canciones y los dichos de nuestros pueblos como semillas y tesoros, incluso las que ensalzan formas patriarcales que no nos gustan, porque también es importante saber lo que no queremos reproducir. Creemos canciones y tonadas nuevas, protejamos las palabras tesoro y comamos y cantemos juntas muy, muy, muy alto. Seguimos sembrando y seguimos cantando. Mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora.